Yo era un tipo relativamente bueno. Mejor dicho, yo era un pobre diablo más. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día, tocando esta guitarra, me hablaron de un tipo flaco y pelucón. Y de tanto ser Contreras, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor. Y fue allí donde comenzó la vida. Y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad. Somos felices juntos navegando, no, no, no, a pesar de las tormentas de alta mar. Y un amor puro y sincero que encontré en un aguacero me enseñó a decir te quiero de verdad. Comenzó la vida y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Ahora quieren que me baje de mi barca, na, na, na, que de Cristo no me voy a alimentar, que tengo que ser realista, digo mejor materialista, que ese suicidar se llama sociedad. Que voy a hacerle frente a la vida, na, na, na. De Jesús nadie me podrá separar. Y en cada fin de semana, mi amor y yo y mi guitarra iremos a visitar la libertad. La libertad, la libertad, la libertad.